Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, pues si nos paramos a pensar un segundo en la cantidad de notificaciones, correos y ruido en general que nos interrumpe el día a día, resulta evidente que el silencio es una especie de artículo de lujo. Un lujo escasísimo, desde luego. Totalmente. Y precisamente por eso, en nuestra inversión a fondo de esta ocasión, vamos a meternos de lleno en un artículo de Jesús Pérez Peregrina. Sí, sobre un poemario recién publicado que se llama Efímero. Exacto. Y, a ver, nuestra misión aquí es descubrir cómo un simple libro de poemas está intentando, literalmente, obligarnos a frenar en seco para transformar la lectura en una experiencia sensorial. O sea, una experiencia compartida. Porque esto desafía por completo lo que solemos entender por leer poesía. Claro, la imagen típica que tenemos es la de alguien leyendo a solas, en la intimidad de su casa. Eso es. Pero el colectivo Luna Nueva, que está formado por Fernando Gesa, Aurora Hernández y Joaquín Martín Quilosa, pues han concebido Efímero para romper ese molde tradicional. Romperlo del todo, vaya. Sí, sí. Han diseñado una obra que exige ser vivida en compañía. No es para leer en silencio. A ver, para visualizarlo, yo diría que leer un libro tradicional es como ponerse unos auriculares para escuchar un disco grabado en un estudio. Donde todo está pulido. Claro, controlado al milímetro. En cambio, enfrentarse a Efímero es más bien como entrar a un concierto acústico en directo. Un sitio donde la respiración y el silencio del público actúan como un instrumento más. Es una analogía buenísima, pero confieso que me cuesta un poco imaginarlo en la práctica. Las fuentes mencionan que combinan lectura en voz alta, música en directo y elementos performativos. Pero, ¿cómo logran exactamente que el silencio del público sea parte de la obra? Pues es una gran pregunta, porque ahí reside el verdadero motor de este formato. Ya. No se trata simplemente de recitar versos mientras suena una guitarra de fondo o lo que sea. La clave está en la tensión dramática y en cómo gestionan las pausas. Ah, vale. Al integrar la interpretación teatral, los autores crean momentos donde la palabra de repente se detiene. Y en ese instante de suspensión, pues el vacío no es una falta de sonido. Se llena con la propia sala, ¿no? Exacto. Se llena con la respiración contenida de los asistentes o, no sé, el sutil crujido de una silla. ¡Qué fuerte! O sea, no es que el público se quede callado por educación. Es que su atención actúa como una caja de resonancia. Sí, sí. Ese silencio colectivo involuntario marca el ritmo del poema tanto como la voz del autor. Y si conectamos esto con el panorama general, pues cobra muchísima fuerza. Porque estamos en la era de la prisa. Totalmente. En una época dominada por la inmediatez, esta propuesta te impone un freno, te obliga a hacer una escucha activa y mediante esa pausa transforma instantes cotidianos en espacios de contemplación profunda. Y aquí es donde la historia da un giro muy interesante, porque esa filosofía de encontrar valor en lo pequeño no se queda solo sobre el escenario. No, para nada. Según las fuentes que analizamos, Joaquín Martín Quirosa hizo algo muy particular. Donó un ejemplar firmado del libro al colegio de su infancia, el CIP Virgen del Rosario en Jayena. Un gesto precioso, la verdad. Muy entrañable, sí. Pero a simple vista puede parecer una anécdota sin más. Sin embargo, no es en realidad una aplicación práctica del propio mensaje del libro. O sea, darle peso a un instante efímero. Eso es. Coger una acción local y otorgarle una carga emocional inmensa en la vida real. Sin duda. Es la materialización de su propia poesía. Pero lo fascinante es cómo el colectivo logra que una filosofía tan íntima conecte a gran escala. Porque el éxito es indudable, fíjate. Tienen el libro ya disponible en Amazon, una gira inminente, y con su otra obra, Exilio en Madrid, están llenando por completo el aforo en el garaje del actor. Todo vendido, sí. ¿Cómo dan ese salto de lo local al gran público? Pues lo logran precisamente porque el público actual está sediento de experiencias genuinas. Al mantener intacta esa raíz local, panorando los orígenes con gestos como el del colegio, construyen una narrativa muy auténtica. En Madrid va a una sala con el aforo completo. Lo que percibe es esa misma vulnerabilidad. Y bueno, la necesidad de conexión humana es universal. Entonces, la gran lección que extraemos de todo esto es que la poesía se niega a ser un objeto inerte en una estantería. Desde luego. Puede ser un acto vivo, algo que respira con los asistentes y que rescata lo cotidiano del olvido. Es un recordatorio muy necesario del valor del presente, la verdad. Muy necesario. Y bueno, para ir cerrando, esto nos deja una pregunta fundamental para reflexionar una vez que terminemos el análisis. A ver. Si decidiéramos aplicar esta misma mirada de atención plena a nuestra rutina diaria, ¿qué momento fugaz y aparentemente insignificante de nuestro día elegiríamos para convertirlo en algo eterno? Uf, da mucho que pensar. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.